Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles acá en FM La Tribu, así que vamos a tratar de contarte alguna información que te pueda servir, también tener algunas entrevistas que esperemos que sean de tu agrado. Quiero agradecer a la gente de la radio, a los operadores fundamentalmente, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro. A May, que es la que siempre molesto con el programa, y por supuesto acá en este estudio que hemos armado hace unos meses en Boedo, a Camilo, que me va a acompañar durante el programa y después va a ser una columna de cine como lo suele hacer siempre. Así que entre las notas que tenemos preparadas para hoy, vamos a tener una nota sobre economía con el economista Marcelo Ramal, profesor de la universidad, legislador mandato cumplido, militante del Partido Obrero Tendencia. Y también con la gente de LATAM, que está en conflicto, un conflicto que ustedes conocen. La empresa LATAM Aérea cerró sus operaciones de cabotaje y se está dedicando solamente a las operaciones internacionales. Vamos a hablar con los trabajadores y los trabajadores despedidos. La semana pasada fue una semana muy movida, y esta semana también apareció ya ayer martes y antes de ayer lunes, más allá de que fuera feriado, la agenda de los periodistas estuvo puesta en todos los problemas que tenemos hoy en la Argentina, y con un gran reflejo acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en 200, no sé ya ni cómo llamar, 207 días, con lo cual ha hecho que la situación, una situación económica muy difícil que teníamos, se haya profundizado por la pandemia y fundamentalmente por la cuarentena, porque las pandemias existen, pero después está la situación de cómo los hombres manejan las cuarentenas. Ahora hemos escuchado que alguna gente de la Organización Mundial de la Salud, viendo que había rebrotes en Europa, salió a decir que hay que evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus. Un poco tarde, ¿no?, para decir esto. Pero bueno, esto lo dijo David Navarro que es asesor de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud en un momento dijo que no había que usar barbijo, después que sí, bueno, ahora que había que hacer cuarentenas estrictas, ahora que no, bueno, pero nosotros lo informamos, pero la realidad es que la incertidumbre es lo único cierto que hay en estos momentos. Acá en la ciudad de Buenos Aires hemos recibido con prácticamente alegría, en algunos casos, el hecho de que haya habido algunas aperturas que le va a permitir a mucha gente que estaba realmente en grandes dificultades poder empezar a trabajar. Estamos viendo que empiezan las obras, todas las obras que estaban paradas. Acá en mi barrio, acá donde estamos en estos momentos, en Boedo, tenemos alrededor de 7 u 8 obras en 2-3 cuadras a la redonda. Solamente acá enfrente tenemos 2 edificios que se están haciendo y que estaban parados. Así que bueno, cómo no tomarlo esto con un poco de alegría y bueno, y expectativa, y esperando que no pase nada que nos tenga que hacer volver atrás. Hasta ahora parecería que todas las aperturas se van dando de una forma, con diferentes protocolos, con la gente respetando mucho, que hace que desde que empezaron algunas aperturas no haya habido muchos más casos de los que hay. Es decir, estamos en un promedio de ahora bajando de unos 800 casos más o menos diarios de contagios. Ya hace más de 2 meses que venimos con promedios de 1000 contagios por día para abajo acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, eso está haciendo que se pueda abrir muchas cosas. Después vamos a hablar en un momento, pero fundamentalmente escuchando algunas opiniones con lo que significa la vuelta de los estudiantes a contactos presenciales con docentes en la ciudad. De eso vamos a hablar después un poco más detenidamente. Otra cosa que se autorizó ayer martes fue la apertura de shoppings, así que vamos a ver cómo seguramente la semana que viene ya se va a ver en qué forma se puede ir a los shopping, cuánta gente puede ir, de qué forma, cuáles son los protocolos. Y después tenemos cantidad de aperturas que bueno, que nos hacen ver que en algunas cosas rápidamente hay reactivación. Acá en mi barrio, en Boedo, y sabemos que así pasa en toda la ciudad, esto, los fines de semana que han sido fines de semana lindos, este que pasó fin de semana largo, las veredas y las calles estuvieron inundadas de mesas de los bares y de gente consumiendo en los bares, así que eso creo que va a reactivar un poco lo que es la gastronomía, así que vamos a ir viendo. Todavía faltan muchas cosas, hay pedidos de los dueños de hoteles alojamientos que piden que se vuelva con protocolos, bueno, y hay algunas presiones también de todos aquellos que todavía no están volviendo, pero estamos viendo acá, repito siempre, en la ciudad de Buenos Aires, que se está volviendo a paso firme. Esto nos permite evaluar que no nos equivocábamos después del tercer mes, cuando decíamos que los runners no contagiaban, quedó demostrado que los runners no contagiaban, es decir, la gente que salía a caminar a las noches no contagiaba, no tuvo ninguna incidencia. Después quedó demostrado que los chicos en las plazas, con las distancias, con los barbijos, tampoco se contagiaban, quedó también demostrado, lo hemos visto por las estadísticas y por los contagios. Después también quedó demostrado que la gente en los bares distanciados no contagia, que está demostrado. Así que bueno, toda esa operatoria política que hubo fundamentalmente desde la provincia de Buenos Aires contra la ciudad de Buenos Aires, ha sido todo, hoy está claro que ha sido toda una operatoria electoral. Y un enfrentamiento que a veces uno piensa que es el enfrentar por el enfrentamiento en sí. Igual hay que decir la verdad, desde la ciudad de Buenos Aires no se le responde al enfrentamiento, así que mucho enfrentamiento no hay. Pero aquellas palabras que acá la ciudad de Buenos Aires contagiaba a todo el mundo, y bueno, todo eso, la propia vida, la propia historia, y hoy con el Diario del Mundo, del lunes, perdón, no, podemos ver que todo eso eran mentiras, era sacar rédito electoral. Y lo seguimos viendo, porque por ejemplo, acá las clases se hacen en las clases, el acercamiento, porque no son todavía clases como deben ser las clases de los alumnos en los colegios. Este acercamiento de los alumnos se empezó a dar en lugares al aire libre, mientras que en la provincia y en el AMBA fundamentalmente decidieron de mandar gente, pagar un adicional, ciertos docentes para que vayan a las casas de los chicos. Bueno, realmente está demostrado que al aire libre no se contagian. Esto de ir a las casas, no sé, parece medio extraño. También medio extraño que lo hayan aceptado los sindicatos en la provincia, porque no aceptan los lugares en aire libre acá y aceptan que vaya gente a las casas de cada chico, es decir, que tengan que ir a visitar a 6 chicos por semana. Bueno, parece medio raro que sea esa forma, una forma de cuidar a los chicos, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Estamos muy preocupados por la inflación, muy preocupados por la inflación. Este mes nuevamente vamos a tener el aumento de la inflación, que no será por ahí muy muy alto, porque están midiendo todavía cosas que prácticamente no se están moviendo. Primero, porque estaban los lugares cerrados, y segundo, porque por más que abran, la gente no tiene mucho dinero. Entonces no se han podido aumentar muchas cosas, pero sí ha sido un desbande el aumento de alimentos, que está casi en el doble de lo que puede ser la inflación. Se calcula la inflación en alrededor del 3%, el aumento de alimentos está alrededor del 6%. Así que ahí tenemos un problema. Ayer aumentó el pan un 10%, y bueno, y creo que eso es lo que nos tiene que preocupar, la inflación y los aumentos de alimentos y el plan económico este de ajuste que está llevando adelante el gobierno ajustador. Una cosa, y ya termino con este bloque, en esta semana, hace 4 días, se autorizó el trigo transgénico. Se lo dio como una noticia que somos pioneros a nivel mundial. El HB4, un trigo transgénico que es un descubrimiento de la ciencia de la Universidad del Litoral junto con la empresa privada Bioceres. Y realmente es raro, porque no sé a quién le van a vender el trigo transgénico, porque en el mundo no se acepta el trigo transgénico. Sí se acepta la soja, y el maíz, y se acepta la soja y el maíz porque fundamentalmente la soja no se consume mayoritariamente en los animales. Entonces en el mundo aceptan la soja y aceptan el maíz. Ahora, el trigo, que mayoritariamente prácticamente todo los que consumen trigo somos los seres humanos, va a ser un poco difícil. Ahora Argentina está esperando que Brasil apruebe esto, lo transgénico, entonces aliados con Brasil por ahí podrían hacer algo, porque Argentina le podría vender a Brasil y por ahí se podría abrir algún mercado. En principio ningún mercado acepta trigo transgénico. A mí me preocupa. Yo veo que los ecologistas, muchos ecologistas que en un momento eran tan militantes, hoy metidos en el gobierno de Alberto Fernández, están participando y tragándose sapos de cantidad de cosas que decían que eran malas para la salud. Bueno, recordemos, este gobierno tiene la base del neoliberalismo en su ADN, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? Fundamentalmente extractivismo y consumismo. Y justamente son las dos cosas que más hace y que más tiene planeado hacer este gobierno. Extractivismo, para eso hasta le han bajado las retenciones a la minería hace poco, así que el extractivismo es la base de este gobierno y lo que quiere usar para sostenerse, ¿no? De toda forma de extractivismo. Y el consumismo, que hace que no te permita ahorrar, porque ahorrar no se puede ahorrar. Pueden ahorrar nada más que los que tienen mucho, mucho dinero. Los que tienen poco para comprarse una casita no lo pueden hacer, no pueden ahorrar, no tienen forma de ahorrar y no pueden comprar, ¿no? Con $200 que podrían comprar a un precio dislocado, porque con impuestos son más de 130 pesos. Entonces esa gente que no puede ahorrar, ¿qué hace? El gobierno la incita a consumir. Es decir, le dice comprate televisor, comprate un celular, comprate un auto, comprate. Bueno, así que ese es uno de los problemas. Igual después de eso también vamos a hablar un poco más con una entrevista que hay, que me parece importante sobre esto. Bueno, así empezamos. Año principio del 91, nosotros empezábamos en noviembre de 1990, parece mentira, pero sí, en noviembre de 1990 empezaba Los Locos de Buenos Aires, y en los primeros meses de 1991 salió un cassette que se llamaba Algo Mejor y que era de Fabiana Cantilo, y tenía una canción que fue un éxito total y que hoy inclusive se sigue cantando, Mi Enfermedad. Escuchamos a Fabiana Cantilo, Mi enfermedad, lindo, lindo tema, muy lindo tema, de esta mujer familiar de músico, ¿no? Sobrina de Alicia Cantilo, de Miguel Cantilo, de Pedro y Pablo, bueno, pero muy linda canción. El año anterior a este, es decir, en los 90, había hecho un recital con Charly García y bueno, habían cantado algunas canciones juntos, y este disco que hablábamos recién, en donde está Mi enfermedad, Algo mejor, fue producido por Fito Páez. Bueno, no quería antes de pasar y de ir a la tanda dejar de hablar de que hubo una movilización muy importante de sectores autoconvocados y de sectores de la oposición. Según el como se habla en el lenguaje político, digamos, serían sectores de derecha. Después lo que habría que ver si los reclamos realmente son de derecha o son reclamos que dejó la izquierda. Ejemplo, había reclamos dislocados, ¿no? Que estaban los antivacunas ahí con Brandolini al frente, estaban los anticuarentena, estaban todos grupos muy reducidos de gente que realmente yo creo que con sus posturas atenta contra la salud, pero también había otra gente que pedía más república, más democracia, que pedía aumento para los jubilados, que se volviera la fórmula por la cual se perdió, la fórmula que dejó atrás Alberto Fernández, que le hizo perder a los jubilados entre un 7 y un 17%. Se pedía en contra de los aumentos desmedidos de precio, se pedía en contra de algunas violaciones que ha habido a los derechos humanos, como fueron las desapariciones de Facundo Astudillo Castro, de Luis Armando Espinosa, o los muertos colaterales de la cuarentena, como los que se dieron en San Luis y en otras partes del país, y también en contra de la gente que está procesada por haber salido a la calle en cuarentena. Bueno, es decir, había una mezcolanza de reclamos. Decir solamente una cosa, como hacen determinados medios, me parece que no es representativo. Así que bueno, una marcha más. Todas las marchas yo creo que los gobiernos tienen que atender qué es lo que están diciendo y escuchar. Porque por ahí se dan cuenta que lo que ellos creen que están haciendo bien, no lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. Bueno, quédate, porque después de la tanda vamos a charlar con Marcelo Ramal, como te había dicho al principio. Vamos a tener una charla que esperemos que sea interesante. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, sin duda el tema que más nos preocupa a los ciudadanos de Buenos Aires y a los argentinos en general es el tema de la economía. Como hacemos siempre, tratamos de consultar a aquellos que conocen de este tema. Por eso hoy estamos comunicados con Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, economista, docente, al cual saludamos. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Bueno, queríamos consultarte un poco por el momento que estamos viviendo. Primero, como manera de introducción, cuando se habla de economía, en general hay un sector que dice estamos en crisis por la culpa del macrismo, o estamos en crisis por la pandemia. ¿Es así? ¿Es solamente por el macrismo y por la pandemia o no es así? Bueno, a ver, la pandemia indudablemente ha marcado, yo diría, el punto de encuentro, de confluencia de todas las contradicciones económicas y sociales que se viven no solo en la Argentina, sino también en el mundo. No cabe ninguna duda que la cuestión de la pandemia tiene una centralidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La pandemia terminó de poner de manifiesto, desenmascaró los antagonismos sociales que indudablemente eran preexistentes. Solo para ponerte algunos ejemplos. En primer lugar, la cuestión de la salud. Es decir, un cuadro de vaciamiento sanitario, de insuficiencia de servicios, de terapia, de falta de enfermeras, médicos, terapistas. Indudablemente que todo esto se puso de manifiesto. Luego, también el déficit habitacional, porque el hacinamiento es gravoso, digamos, es difícil de vivir en condiciones, digamos, normales o habituales, qué decir de un momento donde las personas amuchadas en una pieza están condenadas al contagio. Entonces, vos te das cuenta que la pandemia es como un punto de encuentro de todas estas situaciones precedentes. Luego, en el plano económico, se ha dado la siguiente situación. Si esta organización social que tenemos, el régimen social capitalista, en condiciones normales, es un Estado, un Banco Central, una administración pública dirigida a asegurar los intereses de las grandes corporaciones empresariales, bueno, esto, lejos de atenuarse o de morigerarse, se acentuó bajo la pandemia. Vos fíjate lo siguiente, todo este cuadro que vivimos, de un banco central agotado, un tesoro agotado. Bueno, no sirvió para paliar el cuadro de pobreza o de desempleo, y sí, en cambio, permitió rescatar a empresas que, como hoy mismo el gobierno lo reconoce, usaron muchos de los subsidios que se les entregaron para, por ejemplo, fugar dólares o cancelar obligaciones que tenían en dólares comprándolos muy baratos, a 70 o menos. Esto lo ha reconocido el propio gobierno cuando justamente hace poco tuvo que cerrar esa canilla. Uh-huh. Ahora, entonces, la pandemia es como, digamos, como decía, ¿no es cierto?, aquella frase, el rey está desnudo. Es decir, nos ha mostrado a una organización social, ¿no es cierto?, que, bueno, ha diseñado a la Argentina y al mundo en función de una minoría. Claro. Ahora, Marcelo, al comienzo de este gobierno, del gobierno este que tenemos ahora, en el mes de enero, las primeras señales que dio fue señales de un ajuste feroz. Y no había pandemia, no había cuarentena, no había nada. Primero bajándole más o menos el 17% a los jubilados que más ganan, contra el 7, el 8% a los que menos ganan, y después poniendo techo a las paritarias. Eso por un lado. Y por otro lado, en la cuarentena dijeron, bueno, vamos a atender a la gente, y engañaron a la gente diciendo que se daba un IFE de 10.000 pesos que terminó siendo de 5.000, porque se dio 10.000 cada dos meses. Es decir, no hay de fondo un ajuste que estaba muy previsto, que siempre lo ha hecho el peronismo, que lo hizo para salir del 2001-2002, que lo hizo para salir del 75. Esto que algún funcionario del Fondo Monetario dijo, los ajustes en Argentina se pueden hacer solo con el peronismo. ¿No hay algo de eso? Sí, sí, por supuesto que sí. Porque si vos te fijás bien, en lo que tiene que ver con la pandemia, tomemos una sola situación, añadiéndola a las que vos mencionaste, lo que está ocurriendo con las paritarias. Uh-huh. Tenemos una inflación anualizada del 40% y estamos viendo cómo se cierran paritarias que dan aumentos, como ocurre con los estatales, del 7%, o que completan un 6% de acá a fin de año y otros 7 cuando comience el año que viene. Es decir, vamos a tener para los trabajadores en blanco, es decir, para aquellos que han seguido cobrando un salario, vamos a tener caídas salariales del orden del 20%. Es decir, que se ha operado un ajuste, coincido con tu punto de vista. La pandemia también ha sido el terreno en el cual se procesó un ajuste muy importante. Ahora, ustedes se dan cuenta que todo este agravamiento de la pobreza y de la desocupación no le ha dado al gobierno una salida en términos económicos. La fuga de capitales continúa, el Banco Central está sin reservas, y creo que el Fondo Monetario, aunque todo el mundo adivina el horizonte de un acuerdo que impondrá nuevos condicionamientos, yo te diría que se fueron ayer los funcionarios en una actitud del tipo, bueno, el último en salir que apague la luz. Es decir, que el FMI está esperando el desenlace de una crisis cambiaria, económica y también política en la Argentina. Que probablemente tenga lugar en los próximos días o semanas. Porque al mismo tiempo, digamos, y de cara a esta realidad, con todas estas medidas que ha adoptado el gobierno, el gran capital industrial, agrario, financiero, comercial, piensan que no es suficiente y que tiene que operarse un planteo más drástico. de retiro de todos los recursos que el Estado se jugó en el curso de la pandemia, sobre esa base reducir el déficit fiscal, llevar adelante una devaluación de la moneda más abierta y franca para licuar el gasto, el propio gasto social, o sea, desvalorizar el gasto social en pesos y apostar a algún ingreso de dólares. Vos claro. Te das cuenta que este planteo va a llevar un cimbronazo social todavía más agudo que el que estamos viviendo hoy. Claro, con esto que vos decís, creo que en los últimos 20 años los salarios más bajos en dólares son los actuales, si no me equivoco, ¿eh? Uno tiene que recorrer lo que ha pasado en los últimos 20 años, pero inclusive las jubilaciones. Tomes el dólar que tomes, tomes el dólar de 82, ahí te o el de 150. Claro, y si tomas el de 167, bueno, ni que hablar. Es decir, vos pensás que esto, que todo esto que han hecho, este ajustazo, porque el hecho de que los salarios en dólares ahora estén entre los más bajos de América Latina, este ajustazo a las jubilaciones, que si bien se había hecho durante el macrismo, recordemos el trimestre que se habían comido, todavía este ajuste es superior, vos pensás que no alcanzó, que no alcanza, porque uno pensaba que bueno, el Fondo Monetario tenía la tranquilidad que todo aquello que pedía ya se lo hicieron, ¿para qué pedirlo? Claro, pero de todas maneras el país está fundido. Claro. Es decir, estamos en una situación muy particular, porque en otras circunstancias históricas, estos planes de ajuste llegaban sobre un país que supuestamente había tirado manteca al techo. Uh-huh. Ahora no hay nada. Venimos de la catástrofe macrista, de todo lo que se vivió este año, entonces el planteo de un ajuste sobre un país quebrado va a llevar a una enorme conmoción social. Y esto coloca el problema económico en un plano directamente político. Si me permitís un comentario, sí. Esta encrucijada se ve muy bien cuando uno estudia lo que pasa en la derecha, que ayer hizo este banderazo, que habrá sido bastante numeroso, pero que tuvo como trasfondo un mar de peleas entre los principales dirigentes de derecha en la Argentina, a través del tuit, de mensajes cruzados, de declaraciones de Macri contra Frigerio, Monzó, Carrió, discutiendo sobre el tema del banderazo. ¿Y cuál es el mensaje o cuál es, digamos, la señal en relación a esto? Los que fogonean el banderazo dicen, bueno, vamos para adelante con el ajuste feroz. Vamos directo, ¿no es cierto?, a una reorganización social de características drásticas contra la Argentina. Y del otro lado le dicen, muchachos, no tenemos aliento para hacer eso, no tenemos nafta. Ya fracasamos hace un año haciendo esto. Ahora, entonces, Marcelo, ¿vos pensás que solamente ese es el discurso del banderazo? Porque a mí me parece medio mezclado, ¿no? Yo escuché gente que te vi jubilado, que te dicen, y me bajaron el 17%, estoy acá porque me bajaron el 17%. No, mucha por gente supuesto, clase siempre media que cerró su negocito, que la atendieron con el IFE con 5.000 pesos en el caso que la hayan atendido, pero tuvo que cerrar su negocio, precarizada. ¿No pensás desde que luego está ese mensaje? No, desde luego el banderazo es numeroso, y hay un sector, ¿no es cierto?, que es arrastrado detrás de todo este escenario de miseria social que vos muy bien describías recién. Ahora, indudablemente que Patricia Bullrich, cuando llama al banderazo, ¿no es cierto?, defiende una determinada orientación. Entonces, ¿qué pasa? Otros del mismo campo le advierten y le dicen, no tenemos nada en la mano. Lo único que podemos ofrecer es un ajuste sobre otro ajuste. Y esto va a llevar a una rebelión social. Entonces viene el otro planteo, el de la Baña, que dice apuntalemos a Alberto Fernández porque esto se va al diablo. Entonces el desconcierto de las clases dominantes, de los que han gobernado, es muy grande. Por supuesto que, digamos, el otro elemento que tenemos que integrar a esto es que también es inédito el grado de colaboración y de genuflexión de la burocracia sindical con toda esta política de ajuste, porque firmar paritarias con 7% de aumento, como hizo Andrés Rodríguez con los estatales, o Cavalieri en comercio, bueno, indudablemente que es un acompañamiento servil, ¿no es cierto?, a esta política de ajuste. Pero por abajo se está indudablemente subiendo una temperatura social que tiene que ver con toda la inquietud que genera este cuadro. Marcelo, vos lo pensás también, digo, en todo esto que está muy mezclado, ¿no? ¿No pensás también que algunas cosas que eran en determinado momento reivindicaciones concretas de la izquierda se la han dejado a la derecha? Ejemplo, la inflación. La izquierda hace años que no habla de inflación, o habla como una cosa más, no le da la importancia que tiene la inflación, ¿no? Que en las épocas que yo militaba era el aumento del costo de la vida. Ahora te aumenta 6% por mes los alimentos y no hay una palabra de ningún dirigente de la izquierda. La corrupción. En los 70 era un problema fundamental, hasta se fusilaba a alguien por corrupto. Todas estas cosas, ¿no pensás que las ha dejado la izquierda y que es un discurso que tendría que retomar en algún momento si quiere presentarse como opción? Bueno, indudablemente que, digamos, yo como miembro de la izquierda lo primero que hago es tomar con atención tu crítica, porque con toda seguridad que hay elementos ciertos en lo que señalas. Particularmente creo que estos hechos que tanto conmueven a la población, como la inflación o la corrupción, nosotros en la izquierda los deberíamos desarrollar y proyectar tratando de sacarlos del terreno banal o superficial con el cual se plantean cotidianamente. Por ejemplo, la inflación no es una circunstancia económica desgraciada o resultado de una mala administración. Es una manifestación muy poderosa de disolución del régimen económico sobre el cual vivimos. Porque ese régimen económico que se sostiene en el intercambio de lo que unas personas y empresas hacen con otras, cuando pierde la medida de valor, que es la moneda, bueno, quiere decir que ha entrado en un colapso. La moneda es la representación del trabajo social cotidiano que llevan adelante todas las personas. Si la moneda no existe, quiere decir que, digamos, el corazón de la economía de mercado se ha venido abajo. Ahora, no se trata de reconstruir un régimen social que está terminado, que está disuelto. Hay que pensar en otra forma de organización social. Esto me parece muy importante. Y luego, en el tema que mencionaste, en el otro tema que mencionaste, que es el de la corrupción, no cabe la menor duda que existe profundamente en los partidos que gobiernan o que han gobernado la Argentina, pero siempre ha sido, ¿no es cierto?, algo así como la cuota menor o el vuelto chico de un proceso de confiscación social. Porque finalmente no hay mayor corrupción en la Argentina que el proceso de endeudamiento externo. Claro. Donde se articula un mecanismo para que un país capitalice los intereses de la deuda y por lo tanto transforme intereses en capital, pague deuda con más deuda y termina construyendo, ¿no es cierto?, un sistema de subordinación perpetua a los acreedores del país. Entonces ahí tenés, digamos, un gran fenómeno de corrupción institucional organizada al cual los funcionarios se refieren simplemente con palabras neutras: reestructuración, reperfilamiento, ¿no es cierto?, expresiones que esconden un mecanismo delincuencial. Uh-huh. ¿No es cierto? Que hace a la confiscación entera de un país. Entonces, creo que es muy importante asociar, cuando aparece, ¿no es cierto?, la corrupción, que luego muchas veces está ligada a episodios, negocios y todo lo demás, entender que es el resultado necesario de una economía que desde arriba y desde sus motivaciones más profundas está organizada en función de la confiscación y del saqueo. Claro, claro. Es decir, uno lo que podría decir, las dos cosas, ¿no? Porque está mal que un funcionario robe, como muchos. Por supuesto. Porque encima muere gente, como en el caso de Once. Ahí tenés un caso de corrupción donde muere gente. Y la otra corrupción que hablas vos, estructural, que sí, que sin ninguna duda es otro tipo de corrupción, que por ahí, como vos decís, nadie está en contra de esa, digamos, de las dirigencias políticas, ¿no? O solamente algunos sectores de izquierda, el resto parecería que conviven en eso. Por eso, después hay, perdóname que te, digamos, que me extiendo un poco sobre este tema, pero sí. Ocurre lo siguiente: el orden político facilita la corrupción, porque, por ejemplo, no existe el derecho popular de revocatoria. Claro. Mira, yo me reía el otro día cuando ocurrió este episodio tan deleznable en la Cámara de Diputados, cuando un diputado apareció ahí en el Zoom en escenas obscenas con su esposa, porque estaba ahí en plena sesión, exhibiendo la cámara y todo lo demás. Y nadie se puso a pensar en el carácter farsesco que tuvo la escena de los otros 250 diputados apurando frenéticamente el trámite para destituirlo y declarándose avergonzados por los hechos que se estaban produciendo ahí. ¿Cuántos de los que estaban ahí tienen autoridad para destituir a un par? Mira, yo me acuerdo de uno solo, Cristian Ritondo, que estaba sonrojado y escandalizado, era el jefe político del diputado que, siendo yo legislador, me amenazó en plena sesión. Se paró del hemiciclo de la legislatura hasta donde yo estaba sentado. Estaban votando una privatización de tierras, algo que vos sabés muy bien que no es raro en la ciudad de Buenos Aires. Se me acercó y dijo: si seguís jodiendo, la barra brava afuera te va a romper la cabeza. Y quedó grabado, con tanta mala suerte que quedó grabado el dicho de él, porque lo dijo junto a mi micrófono. ¿Qué hizo Cristian Ritondo? Esto que te estoy contando es más grave que el episodio ridículo de este diputado nacional. El bloque del PRO no lo separó a este diputado, la justicia lo sobreseyó cuando yo hice la denuncia. Entonces, la escena de los diputados saliendo corriendo para sancionarlo a este y separarlo es ridícula. Sí, ninguno tiene autoridad para hacer eso. Marcelo, bueno, sé que están trabajando con el Partido Obrero Tendencia, ¿no? Así es, sí. ¿Siguen estando en el frente de izquierda de los trabajadores y siguen estando en el Partido Obrero o buscan alguna salida? ¿Cómo está? Bueno, ocurre lo siguiente. Fuimos excluidos, sí, del Partido Obrero. Ajá. De un modo completamente impropio. Nosotros reivindicamos y pedimos el derecho de tendencia, es decir, de poder actuar como una tendencia al interior del Partido Obrero, y esto nos fue negado. Ajá. Cuando planteamos la tendencia, se nos dijo, utilizando una expresión muy fea, que no debería existir en la izquierda, aunque existió en distintos momentos también muy negativos para la historia de la izquierda del socialismo, que nos habíamos colocado por fuera del Partido Obrero. Entonces nosotros defendimos la democracia al interior del partido, que consiste, y esto es muy importante sobre todo para un partido de izquierda, para un partido socialista, la posibilidad de hacer públicas nuestras posiciones y nuestras divergencias sobre la situación nacional, respetando luego la unidad de acción. Es decir, naturalmente, si éramos una minoría y una mayoría resolvía determinadas acciones, las íbamos a acompañar. Pero sí defendíamos algo que nos parece elemental, que es poder expresar libremente nuestro punto de vista en forma pública. Así funcionó el socialismo alemán a principios del siglo XX. Si no hubiera sido así, no se hubieran escrito los libros que se escribieron, los que escribió Rosa Luxemburgo, los que escribieron otros autores refutando a ella. Es decir, que era un partido donde palpitaba una polémica pública sobre las posiciones que sostenían unos y otros. Lo mismo ocurrió en Rusia posteriormente. Es decir, que en la izquierda hay una tradición de polémica pública sobre las posiciones. Decir que la polémica es cerrada, es secreta, es algo inaceptable. Pero de todos modos, quien adoptó la posición de impedirlo a través de separaciones políticas como las que se unió Fontes fue la actual dirección del Partido Obrero. Entonces nosotros el año pasado, sí, constituimos la tendencia, comenzamos a actuar, llamamos a votar en su momento al Frente de Izquierda, incluso cuando muchos de nosotros fuimos excluidos de las listas, y otros que sí quedaron en las listas y apoyaban a nuestra tendencia, en general no fueron apoyados o no recibieron el impulso o el sostén político que debieron haber recibido. Pero nosotros vamos a defender nuestro derecho a expresarnos, e incluso hemos ahora iniciado una campaña por nuestra legalización. Ajá. Porque queremos poder tener voz, expresión en todos los estamentos políticos. No vamos a aceptar, digamos, una suerte de barbijo mordaza a nuestras ideas. Por eso estamos actuando políticamente. Está muy claro, Marcelo. Bueno, yo te agradezco, seguiríamos charlando, pero bueno, siempre tenemos un límite para hablar. Lamentablemente la radio es así. Yo te agradezco por la comunicación, y te mando un abrazo grande. Te agradezco, Roberto, un abrazo para vos, por supuesto, por este espacio tan valioso que en el cual hemos podido conversar y reflexionar. Y bueno, y espero fervientemente que la próxima vez que conversemos sea ya en los estudios de La Tribu, cara a cara. Eso, como fue varias veces en estos años. Así por que supuesto. Te mando un abrazo grande. Sí, igual para vos, Eso. Gracias. Adiós. Hablábamos con Marcelo Ramal, economista, dirigente del Partido Obrero Tendencia. Están juntando firmas para legalizarse. Así, una mirada sobre la economía y algunos otros temas que creo que es bueno que discutamos en estos momentos. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Pensando en algunas cosas que discutimos con Marcelo, no que discutimos, que charlamos con Marcelo Ramal, creo que interesantes, ¿eh? Creo que fue de esas entrevistas que se pueden sacar algunas cosas que nos pueden servir a todos, ¿eh? Bueno, hablábamos de esta presencialidad de los chicos, de algunos chicos en las escuelas, ¿no? Esto ha tenido una buena recepción en muchos chicos, una buena recepción en muchos padres, buena también la recepción en algunos docentes. Pero también hubo gente que se opuso a esto. Nosotros lo que queríamos era que ustedes puedan escuchar las dos posiciones. Es decir, primero vamos a escuchar a los que se vienen oponiendo a esta presencialidad, que en principio es una presencialidad de solamente 10 chicos por grado, que empezaron las escuelas técnicas y las medias, primero la escuela técnica, después la escuela media, que solamente con los chicos de quinto año en las medias, de sexto año en las técnicas, que van a empezar la semana que viene con los chicos de las primarias. Es decir, que no es que se vuelve a clase, se hace una revinculación de los chicos. Y que también se van a incluir, siempre hablando en la ciudad de Buenos Aires, se van a incluir a chicos que no han tenido conectividad. O que tuvieron conectividad pero que no tuvieron acercamiento con sus maestros. Vamos a empezar por los que se oponen. Alicia García Tuñón es una dirigente de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación, y hace unos días, cuando recién se aprobaba el Ministerio de la Nación junto con el Consejo Federal de Educación, bueno, se aprobaba ir viendo las presencialidades en diferentes lados, decía esto que van a escuchar. Nuevamente vuelve a discutirse el regreso a las aulas y cómo se termina este año. Ayer hubo una reunión en del Ministerio de Educación de la Nación con los ministros de todas las jurisdicciones de salud, y también con los ministerios de educación de cada una de las provincias, y se aprobó una guía de análisis de riesgo epidemiológico basado en criterios objetivos, dicen. Y con esto armaron una serie de semáforos en donde hay regiones de baja, de media o de alta circulación del virus o de contagios. Y de acuerdo con en qué zona esté cada jurisdicción, se van a abrir las clases o a no permitir que se inicien las clases. Y el problema es la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, en donde ellos mismos reconocen que estamos en una etapa de media circulación del virus, plantean, bueno, no abrimos las clases, lo que hacemos es hacer actividades de revinculación pedagógica y de actividades de socioeducativas para aquellos pibes que no se conectaron durante todo este tiempo, y también para séptimo y quinto año. Bueno, la posición que tenemos desde la UTE es que todavía es muy alta la cantidad de contagios para hacer que se movilicen tantos estudiantes, sus familias, los docentes, y que en lugar de eso debieran entregar las computadoras, las 6.500 computadoras, por ejemplo, que el Ministerio de Nación ofreció a la ciudad, o las tarjetas con conexión de internet que repartió el ENACOM, que por ejemplo un supervisor del Distrito 19, de la zona de Soldati, entregó a sus alumnos a las escuelas de primaria de su zona y ahora le inician un sumario, por ejemplo, por haber repartido esto sin la autorización aparentemente de la dirección del área primaria. La verdad es que creemos que todavía no están dadas las condiciones para volver en la Ciudad de Buenos Aires y que esto es una política más de la ciudad de tener una foto donde muestren a los alumnos como salieron en los diarios de hoy, donde les repartieron computadoras y en realidad lo que querían era una foto con los estudiantes sentados en los bancos, con distanciamiento, incluso sentados ni siquiera en forma circular, no tienen la menor idea de qué es la pedagogía, y les mintieron porque no les dieron la computadora. Y bueno, esa es la foto que quiere el gobierno de la ciudad, sin importarle la salud de los pibes, de los docentes y de sus familias. Todo lo que dice, como todo lo que decimos, que es debatible. Ahora, esto de que lo que quiere el gobierno de la ciudad es la foto de los chicos, y se puede ver de dos maneras esto. Se puede decir que el gobierno de la ciudad quería la foto de los chicos ahí aislados, pero también se puede decir que no le permite, o no quiere UTE, o no quería Trota, el que se abran las clases justamente para que no apareciera esa foto, al revés. Es decir, bueno, que vinieron porque el gobierno de la ciudad viene pidiendo hace dos meses hacer esto y nunca se dio una buena argumentación, es decir, y nunca hubo propuestas claras, ¿no? Alguna propuesta del ministro Trota, ministro que realmente puede ser el ministro de la zaraza, ¿no? Por las cosas que dice, cómo va y viene y cómo hace política y mezquindades cuando el debate se debería haber dado del otro lado. Esto no quiere decir que no haga política y también sea mezquino el gobierno de la ciudad. Pero me parece que estas argumentaciones, no sé, son para que ustedes las piensen. Y la otra, es decir, que a mí me preocupa, es que nunca vi una propuesta de los gremios. Nunca vi una propuesta que dijera esto, así. Todo es por la negativa. El día de ayer y hoy está de paro Ademis, por ejemplo. Y uno leyó todo lo que dice Ademis y es todo por la negativa. Hay 900 contagios, no se puede, se van a contagiar los chicos. Bueno, como que no hay salida. No hay salida. Para Ademis, que tendría que haber una vacuna. Y bueno, y sabemos que vacuna va a faltar, falta mucho tiempo para que haya. Así que ahí lo que uno ve, y lo ve con usted también, que no hay propuesta. Y después el argumento que decía también García Tuñón, es que no le interesa la salud al gobierno de la ciudad. Y bueno, yo creo que eso se puede decir por cantidad de otras cosas, pero en este caso, ¿de qué salud hablamos? Porque se puede decir que a usted no le interesa la salud mental de los chicos, ni ninguna otra, ni que se vacunen, ni nada, ninguna otra cosa que no sea la salud del coronavirus. Así que me parece que ahí hay unas contradicciones. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a la ministra Soledad Acuña cuando anunciaba que empezaban estas vinculaciones presenciales, por decirlo de alguna manera. Las escuelas de la ciudad van a volver a abrir las puertas después de 213 días esta semana. Vamos a empezar con los chicos del último nivel de cada uno de los ciclos, con los de quinto año de las escuelas medias, los sextos años de las escuelas técnicas y los séptimos grados de las escuelas primarias. Esta modalidad es una modalidad cuidada. Vamos a trabajar con un protocolo que diseñamos junto con el doctor Quirós y los equipos técnicos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Vamos a trabajar en grupos de a 10 chicos y chicas con un docente, con un formato que se llama burbuja, que quiere decir que ese grupo de chicos y chicas no se va a cruzar con otro grupo, no se van a mezclar. Y esto nos va a permitir que en caso de detectarse algún chico o algún docente que tenga síntomas o que tenga COVID positivo, se aísla ese grupo y no se tiene que aislar toda la escuela. Esto no es la vuelta a clases pensando la escuela que dejamos en marzo, pero sí es algo muy importante para chicos y chicas que hace más de 6 meses que no ven a sus amigos, que no aprenden entre pares, que no pueden resolver situaciones con sus docentes. Y este es un primer paso. Estamos convencidos que si nos seguimos cuidando, si los adultos ahora hacemos el esfuerzo de cumplir las normas de seguridad, de higiene, de distanciamiento, el uso de barbijo, de limpieza de las manos, vamos a poder seguir con estos indicadores epidemiológicos que nos permitan más adelante pensar que en algún momento, lo miro al doctor Quirós, vamos a poder presentarle a todos los chicos y chicas de todos los niveles alguna instancia de presencialidad antes de fin de año. Estamos armando un esquema de escuela de verano durante el mes de enero, pensándolo como una instancia, como una oportunidad de aprendizaje de aquellos contenidos que no se pudieron fortalecer o afianzar durante la cursada de este año. Bueno, ahí la ministra Soledad Acuña dice que, bueno, 213 días sin clase los chicos. Y yo en esto me hago un par de preguntas. ¿No se podría haber, porque dicen, bueno, empezaron hace 2 meses, no se podría haber empezado antes? Porque hace 7 meses que estamos en cuarentena. Y hace en realidad 5 que ya veíamos que la cuarentena iba a ser insostenible. Y hace 5 meses que ya se empezaron con algunas aperturas. ¿Se podría haber empezado antes, Y no se podía haber empezado antes a ver cuántos chicos eran, porque aparte de los chicos que terminan, que ahora anunciaba que terminan el año, son 6.500 chicos realmente los que no fueron vinculados, son menos. La ministra en un momento dijo que 600 venían a la escuela acá en la ciudad, se desvincularon porque se fueron a la provincia, que le tuvieron que pasar los datos a la provincia. Bueno, olvídense, ahí no van a tener clase ni de la provincia ni de la ciudad. Pero nunca estuvo claro si son 6.500 chicos, si no fue solamente un número impuesto. No sé, a mí me parece que el gobierno de la ciudad empezó tarde con todo esto. Me parece que empezó tarde. Y bueno, para que todos sepamos, un dato que no lo dice la ministra, que ahí ustedes pudieron escuchar bien, que va a haber escuelas de verano para aquellos que no puedan rendir por lo que han estudiado por computación, ¿no? Por Zoom, que es como se dan las clases, es decir, aquellos chicos que hayan tenido nada de preparación en este año, se abren las escuelas de verano, que van a participar 10 chicos con un docente en una burbuja, y dice que no es vuelta a clases, eso, que queden claro, que no es vuelta a clases. Así que son 2 meses para revincular a los chicos, muy bien, 2 meses, para que después en febrero ya puedan empezar con todo, porque esperemos que se adelanten las clases, ¿no? Que ya en febrero, que seguramente hasta por ahí tendremos vacunas. Bueno, dijo que van a participar 131 escuelas medias, 38 técnicas y 464 primarias. Es decir, van a ser muy pocos chicos, van a estar aislados. En total van a ser nada más que 33.221 alumnos los que van a participar de todo esto. ¿Qué vi yo en estos días? Vi alegría en algunos chicos y vi algunos supervisores y algún docente que realmente estaba... están consustanciados con esto de que los chicos se revinculen. Así que bueno, a ustedes tuvieron las dos posiciones para su debate. A eso le agregué la mía, por supuesto. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Trabajadores de la línea aérea LATAM vienen dando pelea para garantizar la continuidad laboral. La semana pasada se movilizaron al Ministerio de Transporte, hubo otras movilizaciones anteriores también, y bueno, están denunciando, entre otras cosas, que están cobrando el 50% de los salarios. Estamos comunicados con Eduardo Saab, delegado de la empresa. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, gracias por atendernos, muy amable. Por favor. Bueno, a ver, contame un poco cuál es la situación de LATAM en este momento. Recordemos que acá se dijo que se sacaba, que dejaba de lado los vuelos de cabotaje y que seguía con los vuelos internacionales. ¿Eso es así? ¿Cómo está la situación? Bueno, mirá, desde el punto de vista de la empresa LATAM, que es una empresa que ha actuado con absoluto descaro e impunidad en todo este momento de pandemia, si algo, los trabajadores de LATAM han sufrido la pandemia sanitaria. Había muchos compañeros del holding, 700 compañeros del holding más precisamente contagiados, en función de su trabajo, digamos, por realizar tareas digamos, esenciales en todo el holding, pero para peor después vino la pandemia empresaria, que aprovechó esta pandemia para aplicar planes. No estamos hablando aquí solamente del descuento del 50% del salario, que es algo que inclusive el propio ministerio falló en contra y obligó a la empresa que acusaba recibo de pérdidas no comprobadas a pagar, y la empresa está incumpliendo en este momento eso, sino que estamos hablando de 2.000 despidos de compañeros directamente relacionados con LATAM y 1.000 compañeros más, es decir, 3.000 compañeros en total, porque estamos contando a los compañeros tercerizados que trabajaban también de forma directa para LATAM, aunque no en relación de dependencia. Bueno, es decir, personal más precario. Está bien, pero que a la hora de discutir los despidos que están en la mesa, hablamos de 3.000. La empresa hizo una gran operación mediática, usted se acordará, diciendo que se iba a la Argentina, que se iba de cabotaje, que esto, que lo otro. Al decir verdad, LATAM hizo una gran operación y finalmente se está quedando con todos aspectos rentables, o más rentables, digamos, del negocio aeronáutico. Se retira de lo que no le cierra económicamente, y en el marco de eso deja 3.000 personas en la calle. Por eso estamos denunciando que LATAM, lejos de haber generado esa idea de que se iba a Argentina, se está quedando en Argentina, está trabajando en los socios argentinos, y vaya si está sacando ganancias de esa situación. Es decir, que se quedó con la ruta nada más que le son rentables. Así es. Y el tema de los despidos es lo que ustedes denunciaron, que primero los presionaron con retiros voluntarios, ¿no? Y después despidos. Claro, todavía estamos, nosotros decimos despidos porque nos vemos con un pie en la calle, nosotros técnicamente, sí. Digamos, todavía estamos en una relación de dependencia con la empresa porque hay un decreto que prohíbe despedir. Claro. Simplemente por eso. Pero fue tan fuerte la presión de la empresa que muchos compañeros extorsionados por esta situación se vieron obligados a agarrar el mal llamado retiro voluntario, que quizás en este momento sea el más involuntario del mundo. Esto claro. pasa en LATAM y en el mundo aeronáutico muchísimas empresas están jugando con esta línea extorsiva, haciendo que la gente se retire o directamente despidiendo a los compañeros. Así que la situación es gravísima para las 3.000 familias que hasta hace muy poco trabajaban en LATAM. Eduardo, ¿qué piensan hacer de acá en adelante? Vemos que en los últimos meses han hecho algunas movilizaciones, inclusive creo que una a la Embajada de Chile, ¿no? Que la empresa es chilena, algunas al Ministerio de Transporte. ¿Qué piensan seguir hacer a partir de ahora? Nosotros estamos en pleno plan de lucha, un plan de lucha que al principio fue muy difícil porque lo hacíamos rompiendo todos los criterios, digamos, de cuarentena que había. Nos veíamos obligados a salir a las calles, aún tuviéramos todos los recaudos sanitarios. Era una situación muy a nuestro pesar, porque nadie quiere salir en medio de una pandemia a hacer un plan de lucha, pero no nos quedó otra, porque ya te decía yo, a la pandemia sanitaria se vino la pandemia empresaria. Ese plan de lucha tuvo, como decías vos al principio en tu informe, una última actividad el día 8, cuyo dato significativo fue que pudimos encontrarnos con compañeros que estaban en ese momento justamente movilizando a nivel internacional, los compañeros de la app, la juventud de las aplicaciones, Con quienes nos encontramos y coordinamos en las calles, fuimos muy bien recibidos, obviamente también recibimos muy bien a ellos, y en ese camino común después concluimos en el espacio de Memoria, Verdad y Justicia, que estaba reclamando allí por las familias de Guernica. Así que nosotros tenemos una visión y una óptica absolutamente ligada a los procesos que están surgiendo por abajo, producto de la desidia de las empresas, producto de la falta de derechos, producto de la situación extrema a la que se ha llevado la población en todo este tiempo. Entonces, esta movilización del 8 lo que tuvo de particular fue que pudimos unificarnos con otros sectores por primera vez. ¿Está bien? Y nosotros que peleamos por los cielos argentinos, también tenemos entre nuestros reclamos algo mucho más elemental y mucho más básico, como es el derecho a las tierras, a la vivienda, a un techo para los hijos de las familias más empobrecidas. Así que para nada vemos ajeno nosotros, como trabajadores aeronáuticos, la pelea que dan los compañeros que están más abajo. De hecho, tenemos muchos compañeros de maestranza y muchos compañeros tercerizados que son parte de la toma de tierras en Guernica. Los estamos apoyando, estamos teniendo un abrazo solidario y estamos junto a ellos porque creemos que el destino nuestro es un destino común contra el enemigo común que son las empresas. Y vamos a hacer una actividad en la Richeri. Usted sabe que a estos días se está manejando la reapertura de los vuelos, sí. De cabotaje. Hay una discusión con las fechas, cuándo sería exactamente, pero empezaría aparentemente, ahora ya de forma más certera, a haber vuelos. Todos los trabajadores aeronáuticos que están en conflictos con la TAM, quizás a la cabeza de todo este proceso, vamos a hacer una medida en la Richeri, vamos a tomar una acción que estamos deliberando cómo hacerla, estamos deliberando qué carácter va a tener esta acción, pero queremos movilizarnos e intentar que quede claro que no va a haber una normalidad en base a miles de trabajadores aeronáuticos en las calles. Así que estamos pensando para el día 19 una actividad en la Richeri que nos parece que va a ser muy masiva. Ajá. Eduardo, ¿cuál es el papel de los sindicatos aeronáuticos? Y si ustedes están afiliados a los sindicatos aeronáuticos, porque sé que hubo mucha resistencia a la entrada de LAM primero y de LATAM después en el mercado aeronáutico. ¿Cómo es la relación? Sí. Nosotros, yo te comentaba recién que estábamos planificando una movilización para el 19. Estamos llamando a todas las organizaciones aeronáuticas a que participen, a que se pongan a cabeza de movilización. A decir verdad, el rol es sumamente pasivo. Hay un operativo de resignación, usted lo sabrá, en la Argentina, que dice algo así como que, bueno, ahora más todo será peor, ¿no? Este discurso que emana de algunos entes oficiales, de algunos ministerios, en realidad está siendo llevado adelante de forma muy minuciosa por los sindicatos. Lamentablemente, te tengo que decir, la actitud de los sindicatos es totalmente pasiva. A pesar de eso, los trabajadores tenemos la apertura y la amplitud de seguir llamándolos constantemente a que cambien esa actitud pasiva, se pongan a la cabeza de reclamos de los trabajadores, porque estamos hablando aquí de 3.000 familias, ni más ni menos. Y parece mentira que al día de hoy no haya habido un solo sindicato, quizás algunas contadas excepciones, que se estén movilizando junto a los trabajadores. Somos autoconvocados nosotros. Hacemos asambleas autoconvocadas de todos los sindicatos, o sea, las bases que están movilizadas responden a todos los sindicatos, pilotos, tripulantes, personal de tierra, mecánicos, todos. Pero los dirigentes no están, están las bases, ¿está bien? Esto tenemos que decirlo, y bueno, esperamos y seguimos insistiendo en que sean parte de la movilización que estamos planificando para el 19, esa es la verdad. Está muy claro. Eduardo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, espero que triunfen en esta lucha que están llevando adelante, ¿eh? Bueno, ha sido muy atento. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Hablábamos con Eduardo Saab, delegado de la empresa LATAM. Bueno, creo que está claro qué está pasando con esta empresa. Más allá de lo que ha salido en los medios. Claro, es una empresa que pone mucha pauta publicitaria. En algunos lados eso hace que se dificulte difundir los problemas gremiales. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andas? Andiamo. Otro programa con mucha producción, ¿eh? Una cosa que me quedó de las aperturas, qué bueno que fue el reencuentro en los geriátricos que empezó de los familiares con los viejitos. Vi algunas imágenes que pude ver por televisión y muy, muy bueno. Qué necesario que era eso. Se empieza siempre tarde, hay que decirlo. Todo se empezó. Esto se podía haber hecho hace ya 3 meses. Y bueno, se empieza tarde, pero bueno, más vale que se empiece tarde que no nunca, como está pasando en otras partes del país, ¿no? Claro. Que tenemos problemas gravísimos, como el otro día, bueno, en otro programa de otra radio que estamos, lo que pasaba en Rosario, claro, con el PAMI, que no tienen dónde poner los muertos. Bueno, todo realmente un desastre total que hay fundamentalmente en el PAMI, ¿no? Sí, sabiendo que puede también tener consecuencias que van mucho más allá del COVID. Un caso cercano que este mismo lunes fue un amigo muy cercano que fue a visitar a su abuela por primera vez desde febrero, que también, inclusive hubo un brote en el geriátrico donde está, tuvo coronavirus, la pasó, digamos, bien, con un par de días de fiebre y pasó bien el contagio. Pero también, 7 meses sin ver a la persona. Uh-huh. Es una situación que va mucho más allá del coronavirus en sí. El saber que tal vez hasta la soledad y el estar alejado de una persona que está en una etapa avanzada de su vida puede ser muy dañino también. Claro, y aparte peor en los geriátricos, porque en los geriátricos ya desde ya es otra relación, que es la relación que tiene por ahí un abuelo y un nieto, una abuela y una nieta en cosas normales. Se pueden hablar por teléfono, videollamada, claro, no hay mucho problema, ¿viste? Está bueno lo presencial, pero en el caso de los geriátricos que se ven muy de vez en cuando, sí, es un problema ahí más grave, ¿no? Bueno, ¿cómo vienen las cosas? A mí me preocupa algo, siempre te lo pregunto. Sí, me imagino los testeos, ¿viste? Te cuento algo, escuché que en un lugar de China hubo 12 casos la semana pasada. 9 millones de test, es decir, iban a testear a toda la gente de ese lugar. Que son 9 millones de personas. 9 millones porque había 12 casos. No, porque yo la estoy viendo, ¿viste? Ahora encima la OMS que te dice que no sirve como única medida el aislamiento, que es lo que nos hicieron hacer creer acá. Claro. Y claro, hubo aislamiento, pero los testeos y no aparecen, ¿eh? Ahora recién. En su discurso Fernández dijo que iba a haber 800.000 kits para testeo más, sí, pero yo no le creo nada, ¿viste? Porque no creo. Así como en mayo había anunciado que habían creado el kit de Casará. ¿Dónde está? ¿Dónde está el kit de Casará? Y ¿te acordás todo el mundo haciéndole nota a la gente del CONICET? Y al final, ¿dónde están esos test? Es un problema, porque en el interior del país el problema que tenemos es ese, ¿no? Porque hay gran positividad porque se casa en un zoológico. Es decir, la gente se hisopa solamente cuando tiene síntomas. Exactamente, sí. Sí, sí. Que no es lo que debería ser, que debería ser rastrear lo que se hace en una parte acá en la ciudad. Rastrear para que el que no tiene síntomas detectarlo. Claro, claro, exactamente. Claro. Sí, es eso, y así justamente, ¿qué es lo que es parece ya, es hasta gracioso, ¿no? Causa un poco de gracia porque, claro, ¿viste? Pero porque lo venimos diciendo desde abril, desde la primera vez que hablamos con César Latorre, sí, que para evitar que el virus se esparza, tenés que detectar el virus, tenés que saber dónde está. Que es un poco lo que se estuvo haciendo acá. Tenés que ir a los contactos estrechos. Tenés que ir con quién a ver quiénes estuvieron con esta persona. Quiénes conviven con esta persona. Que es algo que no hicieron. Y que inclusive durante los primeros meses se militó. Que no servía a detectar. Que inclusive salió un gobernador. Que, bueno, lo digo, Kicillof. Salió Kicillof diciendo no. Aparece un positivo y por eso ahí se testea, dijo. No al revés, no es que porque se testea aparece el positivo. Hizo una cosa rara para justamente justificar que no hay que buscar el virus, que hay que encerrarse y nada más. Y bueno, las consecuencias las vemos ahora. Pero a lo que voy, que lo reformulo, es tragicómico porque lo venimos diciendo desde abril. Y lo venimos diciendo todo el tiempo. Y a lo único que están llegando ahora es a que accidentalmente se termine contagiando más gente todavía. Porque no detectaron jamás. Claro. Porque no detectaron nunca. Y si ahora la ciudad de Buenos Aires está un poco, viene con un leve descenso de los casos, es justamente por eso. Porque es justamente se porque se detectó. No hay no hay mucho debate en el medio con eso, pero así todo se debatió, se armaron un montón de discusiones muy absurdas alrededor de temas que tenían una sola respuesta. Y se buscaba constantemente, se buscó el bueno, cerramos todo. No, bueno, vos que querés abrir todo, que se mueran todos. No, bueno, entonces así no podemos discutir. Y se llegó a eso y bueno, las consecuencias están ahora. Ahora, el otro día Alberto Fernández dijo algunas barbaridades, pero entre una de esas barbaridades dijo que había más positividad porque se testeaba más. Sí. Que es justamente lo contrario. Porque, claro, es decir, hay más positivos, sí. La positividad es otra cosa. La positividad es cuántos positivos te dan por test. Si vos haces más test, al contrario, te va a dar menos positividad. Claro. Porque estás buscando y estás rastreando más. Y cuanto más rastreas, existe la posibilidad de que haya más negativos que positivos. Claro. Cuando vemos los famosos rebrotes de Europa, te hacen en Francia, habían hecho 100.000 test en un día. Y por eso dieron 8.000 positivos. ¿Te imaginas qué pasa acá si hacen 100.000 test? Claro. No va a haber más positividad, va a haber muchísimo menos. Por ahí baja de golpe, te baja en un día al 20%. O menos inclusive. Claro, porque acá pero tendrías como 60.000 contagios en un día. Se le hace el test nada más que al que, salvo en el plan detectar en la ciudad, sí, y algo en la provincia, que igual están flojos en la provincia y también flojos en la ciudad. Pero sí, se le hace mucho el promedio, en el interior, en casi todos lados, se le hace nada más que al que ya tiene todos los síntomas. Claro. Entonces no se hace, inclusive hace muy poco, no sé, ni una semana, que recién el gobierno nacional decidió llevar el plan detectar a Santa Fe. Exactamente. Hace una semana. Claro. Después de 7 meses. Si, habría que haber hecho el plan detectar en todos los lugares para evitar que si aparece, encontrar a uno y ese que evitar que esparza el virus, ¿no? Exactamente. Esa era la idea. Esa es la clave y eso es por qué funcionó en algunos países el contener el virus. Obviamente con características demográficas muy diferentes a nosotros, pero bueno, en Uruguay funciona así. Funcionó así, ¿te acuerdas? En Corea del Sur. Claro. Que de la nada, más allá de costumbres y de que en Asia en general, si alguien anda resfriado, ya anda con barbijo. Más allá de costumbres que tengan por una cultura muy diferente a la nuestra. Terminaron detectando rápido porque hicieron miles y miles y miles de testeos, sí, al principio. A mí me preocupa que no haya test, eso es lo que me preocupa, y que se haya... Se disfraza todo, en realidad hay pocos test. Esa Pero ¿cómo puede ser que haya pocos test todavía? Teniendo en cuenta que, a ver, si al principio no los compraste, y los empezaste a buscar tarde, de por medio fabricaste también, porque anunciaron como 5 test diferentes. ¿Y para fabricaste? Poder... Bueno, fabricaste, si de por medio, entre comillas, compraste, si entre comillas, fabricaste. Pasaron ya 7 meses y todavía no hay stock. No entiendo, no sé. Ahora, vos seguís los números. ¿Cuántos test se están haciendo de promedio? De promedio se están haciendo, hay altos y bajos. Así como la semana pasada hablamos de que hubo un nuevo récord negativo. Bueno, en los últimos 2 meses, otro nuevo récord negativo. 13.000 en un día, que fue este fin de semana, el sábado. También domingo anduvo por 14.000, eso es lo poco que se está haciendo, con picos del doble. Claro, y ahí te daba como 10.000, 11.000 o más. Exacto, y si llegó el día sábado, llegó a 70%, el domingo llegó a 70% de la positividad. Claro, significa que testeás, y a cualquiera que testeás, Ya está, te da positivo. Ya está, claro. Prácticamente te da positivo todo lo que testeas. Es una locura absoluta. Es la positividad más alta del país. Del país, perdón, del mundo. ¿Y acá en la ciudad? ¿Cómo es? Y acá en la ciudad el porcentaje, hay días de porcentaje un poco más altos, que es de 35, pero no pasa el 35. Así como tuvimos muchísimas semanas. 35% de positividad. Claro. ¿Cuántos test se hacen más o menos? Por ejemplo, durante este fin de semana largo, se hicieron muy pocos y se hicieron alrededor de 2.200, esto para residentes nada más. Sí. Alrededor de 2.100, 2.200 y el día de menos, 1.800. ¿Y cuánto se hace más o menos el promedio por día? ¿4.000 por ahí? Salvo... Decimos de residentes y no residentes en total, se hacen alrededor de, sí, de 4.500. Cuando hay días que se hacen más, ¿no? Hay días que se hacen muchísimo más, así como hay días que se hacen mucho menos. Por eso como que no tiene sentido. Tomamos el promedio de que a nivel país hubo una positividad del 70% el día domingo. Mm. Pero después, no significa que todos los días es constante la positividad del 70%. El tema es que es muy alta. Cuando es más baja es del 50 y pico. Es del 55, 56. Por ende, el promedio está por el 60% y es muy alto. Siempre, sea con contagios, sea con todos los números que sean, para tener una estadística dentro de todo confiable, hay que hacer un promedio semanal. Uh-huh. Si haces un promedio semanal, ahí tenés cuánto por día, cuánto es lo que podés estimar que haya la semana siguiente. Uh-huh. Y tanto con la positividad en el país, como la dije recién, así como la positividad acá en la ciudad, que no di los números, andan 35 cuando es más alta, ha llegado a 25 cuando es más baja, pero siempre ronda el 29%, claro. 29.7, 29.8, 29.2, siempre anda por ahí. Eso tiene que ver con que se le hace test a asintomáticos y se les está haciendo test cada 10 días a los empleados de la ciudad. Exactamente. Para que empiecen ahora a trabajar. Exactamente. Que ya están empezando, en los CGP ya empiezan a trabajar. Claro, muy, muy, muy importante lo que decís, lo que marcaste respecto a los asintomáticos. Cuanto más asintomáticos se detectan, o asintomáticos, o por ahí presintomáticos, teniendo en cuenta que por ahí te hacen el hisopado por contacto estrecho, vos no desarrollaste síntomas, pero al día siguiente sí los desarrollás. Pero vos ya sabes que sos positivo. Y ya estás aislado. Ese presintomático antes no lo detectaban y tiene una carga viral fuerte que tiene mucha más posibilidad de contagiar que, por ejemplo, un asintomático que no te anda tosiendo o no te anda con los distintos síntomas del COVID. Eso es muy importante porque cuantos más asintomáticos tenés, significa que hay muchos menos con síntomas. Hay muchos menos que están padeciendo el virus. ¿Esto cómo se ve reflejado? Caen las camas de terapia intensiva, que estamos por abajo, estamos por el 40%. De las 450 hay ocupadas alrededor de 180, siempre estamos 180 y algo, 190 veníamos, cuando hubo un pico en su momento, hace ya un mes más o menos, o más, mes y medio, de 310 camas, que fue lo más alto que se llevó. Ahora estamos en mucho menos de eso, y muy pronto vamos a estar... en menos todavía, e inclusive dicen que se están desmantelando algunos lugares, pero toda la gente que está aislada y toda la gente que está en grave condición por el coronavirus es cada vez menor. Por eso es importante detectar asintomáticos y presintomáticos también. Uh-huh. Se ve en esos números, que son los que te llevan a el peor conteo de todos, que es el de fallecidos. Estamos hablando siempre de la ciudad de Buenos Aires, que es donde más o menos hay transparencia. Porque por lo menos todos los días tenemos números. Claro, porque después tenemos números a nivel nacional, que es que son los del CISA. Todos esos son, digamos, como un pantallazo global de lo que está sucediendo en todo el país. Claro, pero a veces se tarda en cargar los de la ciudad. Vos tenés antes los casos en la ciudad y después recién los tenés claro. En el CISA, hay diferencia. Bueno, ¿no? Eso se puede ver también. Cuando salen los números en el reporte vespertino, cuando salen a la noche, por ahí a veces te aparece que la ciudad tuvo, no sé, 700 casos. Y uno revisa el reporte la mañana siguiente de la ciudad de Buenos Aires y van a aparecer más casos, en general, de residentes. Por ahí, si eran 700, aparecen 800, 900. Siempre hay un margen de que la ciudad, digamos, tiene más actualizados los números al día siguiente. Como que tiene un conteo propio, digamos. Bueno, a mí lo que me preocupa es la letalidad. Que cuando se termine todo vamos a saber también si la letalidad no tuvo que ver con la letalidad que hay siempre durante esta época, ¿no? Claro. Ahí sabremos si el virus hizo que haya más muertos, si hizo que se muriera la misma gente que se moría en otro momento sin el virus. Todo eso lo vamos a saber al final. ¿Querés agregar algo? Porque si no, paso. No, eso, ojalá empiece a haber plan detectar así como hubo acá en la ciudad, por lo menos como un comienzo, que haya a lo largo del país. Claro. Es lo más necesario. Y que traiga antes. Claro, y que haya todos las decenas de test que fueron anunciando algunos funcionarios. Sí, no, pero no funcionarios, ¿viste? Hay como toda una especie de camada de científicos, de becarios del CONICET y demás, que se anunciaron, que sacaron como 15 test más o menos, y así todo, tenemos positividad muy alta, y en relación a la población, somos el segundo país que menos test hace del mundo. ¿El segundo? ¿Cuál es el segundo? Primero? En relación a población, es Chile no, nada que ver, Chile es un montón, México. México. México, que ellos son como 300 millones son más o menos, sí. ¿No? Son un montón. Hicieron 2 millones y pico de test, o cerca de 3 millones. Y nosotros estamos apenas pasando los 2 millones de test. Teniendo en cuenta que nosotros somos 45 millones y ellos 300 millones, hay una diferencia en relación a la población. Ahora, nuestra positividad es mucho más alta. La positividad argentina en todo el mundo es única. Bueno, vamos a escuchar algo que nos mandaron, un dúo, Borneo, Cuidar el Jardín, y le agradecemos que nos haya mandado esta canción. Cuidar el jardín, sacar la maleza, pensar que me fui, perder la certeza, pensar que sentís acorde a cómo vos pensás, pensar si mentí, y eso está de más. Sacar la maleza, pensar que me fui, perder la certeza, creo recorrer el suelo con las manos, pero está muy lejos. Despojarme de la luna que me invade y no la dejo. Si pudieras decir, si pudieras decir, cuidar el jardín, sacar la maleza, pensar que me fui, perder la certeza, cuidar lo que vi, florece la tierra, sembrar un sin fin, dejar que esto crezca, cuidar el jardín, sacar la maleza, pensar que me fui, Bueno, linda canción, ¿eh? Una canción hermosa. Estos dos chicos que son, porque vi el video, muy jovencitos y que están teniendo éxito en estas cosas del streaming, todo en España. Mucha gente de España que los está escuchando, ¿eh? A este dúo Borneo. Muy bueno, muchos éxitos. Y que siga mandando material, que siempre, sí. Siempre música independiente tiene el espacio acá. Tiene su lugar. Vamos al cine con Pipo. Vamos al cine con... Bueno, ¿de qué era la propaganda? Sí, no me acuerdo, creo que lo hablamos. ¿Sigue vigente o no? No sé si sigue vigente. Esas, yo pensando las en canje. Las suelas vibran, era. Claro. Vamos al buenos... cine con Pipo, vamos al cine con Vibran. Era un aviso de sábados circulares de Mancera. Ah, bueno. Sí, creo que Vibran hay. Febo hay. Febo, casi todas las suelas son Febo. Pero Vibran me parece que también hay. Mirá, pero vos. Bueno, si quieren mandarnos una suela, claro, una suelita, o si es el zapato completo, mejor. Mejor. Claro. Si no, mandamos algo nosotros y que nos lo devuelvan con suela. Claro. O cualquier cosa. Si mandan, les hacemos el... Vamos al cine con Camilo, vamos con Vibran. ¿Qué te parece? Ya excelente. Está el aviso y todo. Dale. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, un pequeñito chivo, así como hablamos con la gente de Latam. Y así como charlamos también con Marcelo Ramal, ambas entrevistas y todas las entrevistas que realizamos las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así como también programas completos. Tenemos una lista de reproducción con todos los miércoles, todos los programas que hacemos, ahí pueden encontrarlo. Los Locos de Buenos Aires nos buscan en YouTube, vamos a aparecer ahí rapidito. Así también, si se quieren comunicar con nosotros a través de redes sociales, lo pueden hacer por nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, por Twitter, @loslocoslatribu, así como también por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Esas son las vías de comunicación por las redes. Déjenos un mensajito, una publicación, un me gusta, un tweet, un zumbido, creo que era, del Messenger, lo que sea. Pero bueno, ahora sí, yendo al cine... Bueno, yendo y no yendo al cine, quería hacer una recomendación. En su momento ya hablé de estas películas. Un poco se está complicando cada vez hablar de algo para recomendar, ¿no? A ver, convengamos, los estrenos son pocos, los estrenos en general están monopolizados, sea por Netflix o un poco por Amazon también, pero en general por Netflix. Y tenemos una dificultad con lo que respecta a los estrenos del ciclo jueves de Cinear, que en general las películas no suelen tener no suelen tener como funciones de prensa, algunas sí, otras no, pero en general no suelen tener y son estrenadas los días jueves y están hasta el jueves hasta el jueves de la semana que viene, están gratis en la plataforma y después desaparecen por arte de magia. Y se pueden ver nada más que dos días en el canal Cinear. Por ende, estaríamos recomendando una película que tienen apenas horas para verla. Y lamentablemente no podemos llegar a... Más allá de que es una opción gratuita, no podemos llegar a hablar de estas películas. Lo cual es una pena porque está bueno ver un poco de cine argentino. Lo pueden encontrar en una plataforma completamente gratuita, así como también en el canal Cinear, que también es completamente gratuito para aquellos que tienen TDA, la antenita, tienen el canal, así como si tienen también algún cable pago, también cuentan con Cinear. Todos los jueves hay por lo menos una película que se está estrenando, que habría llegado al cine, pero que obviamente por obvias razones no está teniendo su espacio, pero sí la está teniendo en este canal en Cinear y por una semana en la plataforma de Cinear. La aplicación, que la bajan para el celular, tablet, o mismo la pueden ver a través de cinearplay.com, que es la página web. Pasado ya el chivo, el chivo del cine argentino, del patrimonio cultural bancado con nuestros impuestos. En general los estrenos, lo dije, están cooptados por un par de plataformas. Y quería hablar de un par de películas que ya hablé, que ya recomendé. Creo que inclusive de una hablé dos veces, pero que el otro día vi que este feriado la subieron a Netflix. Sé que de las dos hablé, pero no quería dejarlas pasar porque aquellos que tienen la plataforma, que tienen Netflix, por ahí pueden ver o rever estas películas que tienen algunos condimentos que son bastante interesantes, ¿no? Una es la primera, que la subieron hace muy poquito, y la primera a la que voy a hablar es Dunkerque, película de Nolan. Nada, en su momento ya hablé, es sobre el rescate que comanda Churchill directamente a dedo de no me acuerdo cuántos soldados, como 300.000 soldados ingleses que estaban clavados ahí, estaban siendo bombardeados por los nazis. Y más allá de la película en sí, más allá de recomendar una especie de superproducción, es una película que no suele verse en Hollywood, en Estados Unidos, no suelen verse películas tan caras que abarquen, más allá de que sea una historia bastante tradicional, en lo que respecta a una película bélica, la necesidad de sobrevivir de los personajes ante un contexto que es completamente hostil, sino que tiene muchísimos condimentos de un cine de ensayo que es muy poco común en Hollywood y que solamente un chabón que hizo tanta guita con sus películas como Nolan puede darse el lujo de meter. El hecho de alguna manera caracterizar a los alemanes, al nazismo, como si fuesen una especie de fuerza imparable, como si fuesen un tornado, así como en Twister se están escapando un tornado, acá están constantemente escapándose de una amenaza imparable que son los nazis que los bombardean, los cagan a tiros y jamás les vemos un rostro, jamás los personificamos y jamás los humanizamos, ¿no? Tiene un tratamiento la película que es muy ensayo, es muy de cuento y tiene hasta cierta, podríamos decir, como prosa literaria, algo que tal vez entra en una especie de, podríamos decir, como de elemento fantasioso u onírico, podríamos decir, que tienen algunas películas, que tienen algunos cuentos que pienso y que me llevan a Cortázar, que me llevan a Borges, sobre todo a Cortázar porque trataba muy bien lo doble, pero tiene algo muy particular la película desde su escritura, desde su premisa en sí, que lo lleva muchísimo más allá de lo que es una simple película de guerra. Así que recomiendo primero esa para aquellos que lo tienen, que tienen Netflix. Que bueno, que lamentablemente lo pagan, pero bueno, sabemos que nada es gratis. Por más que vean inclusive cine, que vean por Ciner una película gratis argentina, de todas formas están pagando el internet, así que nada es completamente gratis. Pero bueno, si están pagando y si tienen Netflix, recomiendo que vean Dunkerque. Y la segunda recomendación, chiquita también, más un gustito, es la secuela de Blade Runner. Blade Runner 2049, que también en su momento cuando la estrenaron hablamos un poquito porque es una película larga, es una película muy con algunas con algunos ciertos debates filosóficos, ¿no? Podríamos decir, y que nos llevan a pensar un poco en cómo se fueron construyendo las civilizaciones a lo largo de la historia, que inclusive que hay un personaje en particular que lo expresa bastante elocuentemente, directamente lo dice y dice lo que piensa el personaje, un empresario que es el malo, entre comillas, de la película. Pero bueno, para los que vieron Blade Runner, que película de 1982, que nos hace viajar hasta el año 2019, lo cual es raro decirlo ahora, pero también muestra una especie de futuro distópico con una globalización tan galopante que no se pueden distinguir, digamos, como una identidad cultural más allá de algunos rasgos físicos, ¿no? Pero bueno, retoma nuevamente la secuela, retoma nuevamente la premisa, se hace la pregunta de qué es artificial, qué es real. Y que no lo es, qué significa el ser humano cuando es todo tan, tan plástico, que inclusive lo vemos y lo sentimos constantemente, toda esta idea de la plasticidad, tanto de los materiales como de las personas en sí, al punto de que hay personas que directamente no son reales, mismo su protagonista, no es un humano, es una especie de robot, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Y este camino de liberación que tiene, ya que el ser un robot, insisto en este término, es de alguna manera el ser un esclavo también. Y bueno, ¿qué significa ser humano cuando uno siempre es servil hacia otro? Y nada, recomiendo, ya siendo muy consumidor de ciencia ficción, y teniendo en cuenta que la ciencia ficción no es tan buena en el último tiempo, no es tan buena como en otros casos, ver una película también tan cara, tan bella estéticamente, que retome un montón de premisas y que te lleve de alguna manera lo que era originalmente la ciencia ficción, el ponerte mundos fantásticos para cuestionarte cosas de tu día a día, de tu vida. Celebro y recomiendo que vean esta película, ¿no? Blade Runner 2049. Así que nada, pequeñas dos recomendaciones. Ojalá tengan Netflix, y si no lo tienen, manden un mensaje que, no sé, les pasamos una contraseña. Se la conseguimos. Claro. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. La semana que viene nos reencontramos, Jack. ¿Cuántos días van a ser? Y ahora estamos 207, 214 días. Bueno. ¿Llegaremos a los 300? Ya es año, ya es, sí, ¿no? Ya es enero. No sé, pero se está abriendo, suponemos que se... Sí, se va a abrir todo. Y pero el tema es que abrimos nosotros, entramos en el verano también, pero sigue subiendo en provincias. Claro. Ahí hay. Pero bueno, tenemos una ventaja que es el verano. Claro. Ojo con eso, porque así como muchos están entrando en un rebrote en invierno, nosotros no nos van a bajar las defensas. Vamos a estar más fuertes y lo vamos a combatir mejor. Vamos todavía. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Chao.